¿Una contradicción irreconciliable? Obviamente, habría sido absurdo que Jesús se hiciera crucificar para convencer a un pequeño grupo de seguidores, incompetentes y de escasa educación, de que Él era el Cristo. En realidad, aunque las profecías eran claras, como Cristo las explicó a menudo, ni los discípulos ni ningún otro judío, incluyendo a Juan el Bautista, podía creer que el Mesías debía ser crucificado. Su muerte más bien pareció probar que no era el Mesías. Así que, cumplir al pie de la letra las profecías sobre su crucifixión, como lo hizo él, no habría sido una buena forma de reunir adeptos. En realidad, la muerte de Cristo, cumpliendo la Escritura, tuvo como propósito pagar el castigo por nuestros pecados. Los judíos evitaban hablar de las profecías sobre la muerte de Cristo. Salmos 22, 16, Isaías 53, 5, 8 al 10 y 12, Zacarías 12 y 10 y otros. Considerándolas como misterios impenetrables, porque parecían contradecir otras profecías que decían claramente que el Mesías ascendería al trono de David y gobernaría sobre un magnífico reino. ¿Cómo podría el Mesías establecer un imperio y una paz que nunca terminarían? Isaías 9 y 7. Y aún así, ser rechazado y crucificado por su pueblo. Parecía imposible que ambas profecías fuesen verdad, así que los intérpretes judíos simplemente dejaron de lado lo que para ellos no tenía sentido. La prueba triunfante y final para los rabinos fue que los judíos pudieron crucificar a Jesús, y esto sirvió como evidencia decepcionante e innegable para las masas de judíos y para los discípulos más devotos de Jesús de Nazaret, que él no podía haber sido el Mesías. El reino mesiánico profetizado no se había establecido, y Jesús no había traído paz a Israel, librándola de sus enemigos. Por tanto, en el mejor de los casos, Jesús solo podía haber sido un impostor bien intencionado y, en el peor de los casos, un fraude deliberado. Este es aún el argumento de la mayoría de los judíos en la actualidad. Sin embargo, había una forma de reconciliar la aparente contradicción. El Mesías vendría dos veces. La primera, para morir por los pecados de la humanidad. La segunda, para reinar en el trono de David. Pero, aunque Jesús explicó esto con anticipación, nadie lo entendió. Se necesitaría la resurrección para quitar la ceguera de sus ojos.